viene a jugar. Cada día te divertirás con sus amigos, te reirás, sus aventuras compartirás. Él es Franklin, viene a tu casa. Él es Franklin, viene a mi casa.